Hola, amigos de Farco. Este domingo hay elecciones en la provincia de Río Negro. 4 candidatos a gobernador. Por la Unión Cívica Radical, el conocido Horacio Masachesi, varias veces gobernador de la provincia, que otra vez va a encabezar la lista del radicalismo. Magdalena Odarda, que actualmente es senadora nacional del ARI, por la coalición cívica y el Partido Socialista, en el Frente Progresista, encabeza esta lista. Y la actual gestión irá por la reelección que lleva al actual gobernador Alberto Beretilneck, acompañado del vicegobernador Pedro Pesati, por la alianza electoral Juntos por Río Negro. La otra lista es la del justicialismo, que en este caso en el Frente para la Victoria tiene como candidato a gobernador al actual senador nacional Miguel Ángel Pichetto, y acompañado de Ana Piccinini como candidata a vicegobernadora. Recordamos que había otra lista que del PRO que llevaba como candidato a gobernador a un, diríamos, radical, sería la pregunta, es en forma de pregunta, Mario de Reyes, pero a último momento se bajó de la candidatura. En total, se renuevan las bancas de la legislatura, 46 legisladores se renuevan en la legislatura de la provincia de Río Negro. Para la Red Farco, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro Viedma.